Buenas noches, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es 8 de octubre de 2015. Y en el otro lado de la línea, estando muy pendiente del juego que va a empezar dentro de un ratico, está mi amigo. León es que nace, rapidito, rapidito, que va a empezar el juego entre los Reales de Kansas City y se me olvidó. Echando ahí. Y los astros, Yo no quiero hablar de los Astros este año. ¿por qué? Ese equipo no estaba en mi menú. No, en el de nadie, y tampoco en los Yankees estaban en tu menú. Ese fue el gran equipo sorpresa. Para mí Ese los equipo de los Yankees, Astros no estaba en el menú. para mí los Yankees llegaron más lejos de lo que tenían que llegar. Pero No, yo bueno. los Yankees le tenía cierto respeto por el cuerpo de experimentados peloteros que siempre tuvieron y siempre resultan ser un equipo que estaba en la pelea. Entonces, no, los Yankees no lo tiré fuera, a pesar de que yo te di a Toronto como el campeón de la división desde el final de nuestro programa que hicimos al terminar la parte del spring training en marzo. Te había mencionado a Toronto, te había mencionado a los Cachorros de Chicago, te había mencionado a los Dodgers de Los Ángeles. Esos eran los equipos con que yo más contaba. Los Mets también los mencioné como wild card, por debajo de los Nationals, que fueron, como ya dijimos, nuestra común decisión de la decepción del año 2015, Menos así mal como la... que está hablando de esto porque es un buen momento para recordar, a ver entonces cómo estuvieron los aciertos o desaciertos. Fíjate que en el este de la Nacional los tres dimos en línea a Washington. Esa fue nuestra gran decepción. Nos caímos los tres. En el centro, tú diste a Chicago, Iván dio a San Luis, acertó, y yo di a Pittsburgh. Entonces, un acierto por ahí, aunque Chicago y Pittsburgh se metieron como wild card, pero nosotros no lo dimos como wild card. No, Bueno, no, mentira, Chicago lo. yo di a Chicago como wild card, eso sí es verdad. Sí, yo di a Chicago como líder de la división. Sí, en el oeste tú diste a Los Ángeles, la pegaste, Iván dio a San Francisco, rodó, y yo di a Los Ángeles. Entonces ahí, par de aciertos. Los comodines, tú diste Mets y Cincinnati. Claro, no iba a dejar a mi equipo fuera. Iván dio Miami y Cincinnati. Bueno, tengo MI, esto debe ser o es Milwaukee o es Miami. Ahí le voy a dar la Miami, eran los Marlins. Miami, ¿no? Miami y Cincinnati. Ok. Bueno, hasta ahora ningún acierto. Y yo di a San Francisco y a Chicago, entonces pegué a los Cubs. Para mí San Francisco se iba a meter como wild card, estuvo peleando, pero no, al final no llegó. En la Americana, en el este, tanto tú como Iván dieron a Toronto, yo di a Boston, yo di a Baltimore. Lamento haberme pelado ahí. En el centro, tú diste a CL, Cleveland. No, yo Cleveland. di a Cleveland. Tú diste a Cleveland. Bueno, Y a Kansas City lo puse como wild card. ahí te arriesgaste. Iván dio a Kansas City, la pegó, y yo di a Detroit. Bueno, Detroit, bueno, un malísimo año para los Tigres de Detroit. En el oeste, tú diste a Seattle, y tanto Iván como yo dimos a Anaheim. Anaheim, bueno, se quedó a las puertas. Señor. Se quedó a las puertas, pero bueno, al final ese juego ahí contra los Rangers los dejó fuera. Y comodines, tú diste Kansas City y Anaheim. Ninguno de los dos. Iván dio No, Kansas City, Yankees. pero Kansas City está ahí. No, Kansas está City bien, lo puse, pero está no ahí, como está comodín. clasificado. Pues, pero no como comodín. Claro, exacto. Iván dio Yankees y Oakland. Yankees está como comodín, sí. O sea, no es que está como comodín, llegó hasta el juego de comodín. Ahí se quedó. Y Kansas City y Oakland fueron los que di yo. Entonces, Kansas City fue campeón, no la pegué. Y Oakland, bueno, ya todos sabemos la temporada que tuvo Oakland. Esto yo te lo estaba comentando fuera de micrófono, que en este podcast que yo escucho de As.com, de la sección de béisbol allá de España. Ellos dicen de que para ellos el deporte norteamericano más impredecible a nivel de resultados, de equipo, no de fantasy, es el béisbol. Eso, bueno, es discutible, ¿no? Pero la verdad es que el béisbol es bien, bien impredecible. ¿Ok? Bueno, Verdad. y entonces al final, bueno, todos sabemos lo que pasó en el wild card de la Americana, pues con un gran recuperado Dallas Keuchel, que había tenido algunos tumbos. Al final, pues, logró ganar 20 juegos, pero en este juego, en el juego chiquito, que muchos decían que los Yankees, por su experiencia y su veteranía, se iban a imponer a este equipo de muchachos de los Astros de Houston, pues entonces, con un par de cuadrangulares, uno de Rasmus, otro de Carlos Gómez, pues entonces, y sobre todo el pitcher de Keuchel, por la vía de los 9-0, Iván, León, Astros 3, Sabes tú Yankees que 0. Yo creo que Tanaka no pichó mal, pero los dos wild cards se decidieron por blanqueo. sí, señor. Los dos juegos de wild card. Yo creo que Tanaka no estuvo mal, pero Keuchel estuvo, bueno, como el candidato al Cy Young que es. Yo lo voy a dar después vamos a hablar de los premios, pero yo mi candidato para el Cy Young es Dallas Keuchel en esta liga. Y en el juego ayer, bueno, estuvo de acuerdo a la expectativa. Habíamos dicho que iba a ser un juegazo y fue un juegazo. Entonces, Arrieta con alguna polémica ahí, que se vaciaron las bancas cuando le pegaron la pelota y todo eso, que para mí fue a propósito, fue mandado por Clint Hurdle. Yo no sé tú qué opinas de esa jugada, pero Arrieta superó esa situación, inclusive superó dos situaciones donde tuvo las bases llenas y logró forzar el rolling para doble play. Y bueno, Arrieta pichó bastante, bastante impecable. sí. Si te das cuenta, uno de los que se envasó fue un bolazo, el otro fue un error de con Russell, ¿entiendes? O sea, que no hubo, ¿cómo se llama? Una falla de los lanzamientos del pitcher. Simplemente el pitcher siempre estuvo dominante. Dijo que de alguna manera sentía la pelota, en un comentario no la sentía, no, la agarré muy bien. Y se le resbalaba y por eso dice que él dio los dos bolazos. Nunca fue intencionales. Yo estoy seguro que Garrieta no tenía ninguna intención de dar bolazos. Bueno, Pero imagínate si hubiera tenido buena agarrar la pelota. A lo mejor hubiera sido unos hino rumbo. quién sabe, quién sabe. Y bueno, Yo creo que entonces, estas son las decisiones de los managers. Yo creo que tanto Coacher como Arrieta eran los indicados para este juego, porque si tú pierdes este juego, te vas para la casa. Si ganas ese juego, bueno, no tienes a tu mejor pitcher para el primer juego de la serie de división, pero está en una serie de división donde tienes el chance de cinco juegos para ganar tres. Es un juego de vida o muerte donde tanto Arrieta como Coacher eran los indicados y le dieron la pelota. ¿Tú, a ti Bueno. te gusta más, una pregunta Ángel, a ti te gusta más el 2-2 wild card para decidir en un juego o te gustaba más cuando era un solo wild card que era el mejor segundo de las tres divisiones? A mí, yo iría por una cuestión intermedia. A mí me gusta de que hayan dos wild card porque le da más emoción, le da más oportunidades a varios equipos de estar en postemporada. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es con la muerte súbita de que después de tanto pelear se quede eliminado un solo juego. Yo lo que haría es algo intermedio. Yo haría, por ejemplo, que el wild card se definiera, por ejemplo, en tres partidos para ganar dos, por decir algo. Pero Entonces, fíjate una cosa, si estos juegos de postemporada llegasen hasta el séptimo juego de la Serie Mundial, el último juego terminaría el 4 de noviembre, según el correcto, calendario. Entonces, correcto. imagínate agregar todavía dos partidos más de wild card. Bueno, pero es que eso tú lo puedes de alguna manera ajustar con la temporada regular, porque en la temporada regular hay muchas fechas libres, hay lunes donde muchos equipos no juegan, y se dedican a viajar. Hay jueves donde también juegan pocos equipos. O sea, yo creo que eso se puede ajustar. Son 2 días nada más, no es una gran cosota. Y al final, si el equipo que ganó el primer juego también gana el segundo, pues bueno, ya no son 3 juegos, sino 2. O sea, no serían 2 juegos adicionales, sino 1. Yo lo que digo es que es demasiada presión esta muerte súbita de que, bueno, perdiste y te vas. A lo mejor a mucha gente le gusta así, pero yo creo que quedaría más interesante para los mismos fanáticos. Sería más interesante y para la televisión y todo, que fueran 3 para ganar 2, pero yo no creo que eso esté planteado por ahora. Quizás con lo que estás comentando, yo lo que haría es, por ejemplo, quitarle a cada equipo, quitarle 3 partidos de lo que llaman interjuegos, interligas. Pero no 3 con un solo equipo, sino quitarle 3 partidos. Por ejemplo, si tienen que jugar 3 contra 1 equipo, 3 contra otro y 3 contra otro, juegan 2, 2 y 2. Pero solamente en los interligas, no quitarlo en los juegos que son de la misma liga. Bueno, Y pero esos tres juegos, en ese quitar caso esos tres. el calendario no sería 162 juegos, sino sería 159. Exactamente, exactamente. Ok. Dejarlo en 159, pero quitarle esos juegos. De manera que al final puedan jugar esos 3 partidos de los wild cards. Pero también estamos tomando en cuenta que al tener ese juego de los wild cards, estás dejando descansar demasiado tiempo a los otros equipos. También. Y no es lo que se busca tampoco. Ya También. tuviste hoy jugaron Rangers y Blue Jays y ya le dio un calambre a Bautista y tuvieron que sacarlo y un choquecito que tuvo Donaldson medio se tú sabes, por precaución lo sacaron también del partido. Sí, pero O sea, eso yo no creo que vayan a perder tiempo así. y Beltré también hizo una jugada y tuvieron que sacarlo del partido en el cuarto inning. O sea, no se sabe ya si Beltré va a jugar mañana, si va a jugar Bautista. O sea, te das cuenta, yo no sé si tiene o no que ver esto, pero probablemente esos descansos largos pueden influir en la calidad del pelotero. Sí. Bueno, pero yo te digo una cosa, con la importancia de estos juegos y sobre todo estando Toronto abajo 1-0, pues yo creo que esa gente van a hacer lo imposible por jugar. A menos de que realmente tenga, vamos a ver Claro. aquí, el tercera base Adrián Beltré salió en el tercero con alguna molestia en la parte baja de la espalda. En la espalda, tenía una dolencia en la espalda. Sí. Sí. Josh Donaldson fue algo parecido. Chocaron, Después chocaron. de que la rodilla de Odor le pegó en la cabeza. Exacto. Eso es precaución, más que todo fue una precaución. Sí. No creo que sea, no es cuestión de lesión, sino. Y lo de Siempre. José Bautista es lo que llaman el hamstring, el tendón de la Ajá, codo. el, sí, un Sí. específico. Pero yo te digo, yo creo que dado la importancia, los 3 van a estar en line-up. A lo mejor a uno lo ponen de bateador designado, qué sé yo. Bueno, a mí lo que me sorprendió, esto debe ser por cómo venía la rotación, ¿no? Que no haya abierto James el primer juego, que haya sido Gallardo. Yo creo que el caballo de ellos es James. Yo también. Pero le salió bien la cuestión. Sí. James le lanzó un juego reciente. Yo creo que él no tenía los días de descanso suficientes. Sí, bueno, pero ha debido. Bueno, lo que Recuerda que pasa es lo que recuerda que también los recuerda Rangers no, estaban pero hasta la última semana porque no se sabía qué iba a pasar. exactamente, los Rangers tuvieron que jugar hasta el domingo, Sí. pelota fuerte, porque no sabían quién era el que iba a tener el título de la división y quién iba a ser el wild card. Así es. ¿Entiendes? Y ese es el motivo por el que no tiene el descanso suficiente. James creo que lanzó el domingo. Sí. Entonces, de domingo a jueves es muy poco tiempo de descanso, son apenas 3 días. Bueno, entonces, ¿cómo queda el panorama? Bueno, para la serie de división, la primera serie de división, pues entonces Astros contra Royals dentro de media hora. Entonces, el primer juego en casa de Kansas De City, Torreal, entonces sí. van Ábreme, Mathew. abre Ventura. Yo pensé que iba a abrir Cueto, iba a abrir Jordano Ventura. Exacto, va por los Astros va Mathew. que terminó con 19-7, una gran temporada para este joven. Y Ventura, que terminó con 13-8, y una temporada pues de altas y bajas, donde tuvo algunos problemas, me acuerdo aquellos problemas con José Bautista y todo esto, pero bueno, terminó a todo vapor. Es el juego de hoy. El segundo juego, que es el viernes, a horas de la tarde, ahí va Kazmir contra Cueto. Y el tercero, que va a ser en casa de los Astros, ahí van Volquez contra Coche. ¿Cómo ves tú esta serie, León? Yo veo al equipo de Kansas City un poco con jugadores mucho más experimentados debido a la serie que tuvieron que presentar. Veo a los Reales de Kansas City más experimentados por lo que atravesaron en la serie del año pasado. Y eso les da a ellos una ventaja sobre un equipo mucho más inexperto y joven como los Astros de Houston. Van a depender indudablemente de unas figuras que han dado muestra de un talento enorme para los años que quedan en sus carreras, como son Springer, Correa, Chris Carter, el mismo Marisnik, Altuve. ¿Cómo dices? Altuve. Claro, no, pero Altuve ya tiene 2 o 3 años demostrándolo. Sí. Pero los casos como Carlos Correa, como el mismo Luis Valbuena, el mismo Marisnik, que prácticamente este año hicieron cantidades de logros para el equipo, creo que el trabajo de ellos va a ser vital si los Astros quieren avanzar. Mientras que en el caso de los Reales, ya todos estos peloteros tienen la experiencia de años anteriores. Alex Gordon, Eric Hosmer, Lorenzo Cain, el mismo Ben Sobrist que llegó como refuerzo, Alcides Escobar y Salvador Pérez, el Alex Ríos. O sea, estás hablando de un equipo de peloteros mucho más preparados, pero nunca deja de ser una serie bastante, bastante pareja. Los Royals fueron los que más ganaron juegos, deben salir como los grandes favoritos. Creo que el picheo va a ser clave, el picheo de la rotación de los Astros, que tiene a Mahug, tienen a Kaukel, a Kazmir. El mismo Kazmir, creo que van a ser muy, muy determinantes para frenar a esta ofensiva. Pero, como te estoy diciendo, en series cortas no hay favorito en realidad. Uno puede decir, este debe ganar, pero ya viste, hoy yo pensé que el Toronto iba en su casa a comenzar ganando con el pitcher Price y no sucedió eso. ¿Entiendes? Así que sí. Todo es posible, todo es posible. Así es. Bueno, yo creo que realmente Houston ha hecho una campaña encomiable. Me gusta mucho que este equipo haya clasificado, me gusta mucho que haya clasificado también los Cachorros. Estos son equipos que yo los he alabado aquí en este podcast, pues por su política de más bien, en vez de estar firmando a lo loco a gente libre, pues utilizar el material de las granjas, que le ha ido muy bien. Esa es una de las cosas, de verdad, ahora que traje este tema, esa es una de las cosas que más alegría me ha traído a mí. Sí. Ante tantos equipos durante muchos años que hemos visto cómo se van reforzando, haciendo los trabucos, que llaman el trabuco, equipos con los agentes libres contratando la punta de billetes, y vienen equipos donde solamente suben a los muchachos que tienen de peloteros que tienen de que jugaban el año pasado pelota doble A y ya están jugando Grande Liga este año, peloteros que estaban en la liga instruccional el año pasado y ya están jugando pelota de Grandes Ligas y están, como se dice, demostrándole a los otros que tienen mejor calidad. Y eso a mí me contenta muchísimo y creo que le hace demasiado bien al béisbol, porque una de las cosas que la gente no quiere ver son esos elevadísimos salarios, que al final quienes pagan todo eso son los fanáticos. Entonces, sí, esta va a ser una manera de que muchos de esos paquetes, grandes paquetes de gran tamaño, solo vayan a recibirlo un manojito de peloteros. Pero por lo general, muchos equipos van a decir, bueno, si no aceptas este contrato, ya yo tengo a este otro listo para subirlo, porque se dan cuenta que tienen ya alguien pisándole los talones. Así es. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo creo que los Astros ya llegaron hasta donde iban a llegar. yo no creo que ganen esta serie de división, ojalá me equivoque. Me encantaría equivocarme y que llegaran hasta la final y ojalá hasta la serie mundial, pero yo creo que ya la presión les va a pegar. Lo que tú dices de la experiencia de los Royals, que vienen jugando juntos ya desde hace tiempo, que llegaron hasta la serie mundial y que tienen esa hambre de ganarla, yo creo que se va a imponer en esta serie. Yo Si tú ves la estoy de rotación, acuerdo contigo. si tú ves la rotación, ellos abren con Mathieu, que es un pitcher sumamente joven, a pesar de que tuvo una muy buena temporada, 19 ganados, 7 perdidos. Luego viene Kazmir, que tuvo récord negativo. Fíjate, en el juego 2 se enfrentan dos lanzadores que en el 31 de julio estaban con otros equipos. Entonces, Kazmir fue la gran contratación de los Astros y Cueto la gran contratación de Royals y se enfrentan en el segundo juego. Yo creo que ese juego va a ser decisivo porque dado que Coacher pichó el juego de Wild Card recién el día 11 de octubre, es decir, este domingo, es que va a poder pichar de nuevo. Y yo creo que ya no lo van a poder utilizar más porque si la serie se va a 5 juegos, recién tendría el día miércoles 3 días de descanso. 3 días de descanso, Así Coacher, es. lo utilizarían, pero sería algo, digamos, desesperado. Entonces, yo creo que ese hecho de no poder aprovechar a Coacher, debido a que se utilizó en el juego decisivo, pues va a ir en contra de los Astros. Entonces, yo creo, el juego decisivo que yo veo aquí es el segundo. Yo creo que Ventura le va a ganar a Mathieu. Y si Cueto, que ha tenido muchos tumbos en la Liga Americana, si Cueto recupera su forma y puede ganar ese juego 2, ahí ya, aunque Coacher se impusiera a Volquez en el tercero, ahí ya estaría casi todo dicho. Yo creo que Estoy de entonces acuerdo contigo, Ángel. Royals gana esta serie. Sí, Mira, estoy de acuerdo contigo. vamos al otro. Entonces, ya los Rangers, merced el juego de hoy, tiene una ventaja de 1-0 sobre Toronto. Y entonces, en el día de mañana, van a lanzar James contra Stroman. Stroman Me que parece estuvo lesionado una casi. gran, sí, la puesta de Stroman en el juego 2 me parece una buena jugada. Me parece un pitcher que ha demostrado un dominio excelente. Y yo creo que les va a ser difícil a los Rangers ganar este partido. Con todo y Bueno, que picha Hamel, yo creo que la serie se empata mañana en pero Toronto. acuérdate que Stroman viene de una lesión, entonces después que vino la lesión estuvo muy dominante, pero no lanzó en Sí. realidad durante casi toda la temporada, apenas 4 ganados, 0 perdidos. Sí. Pero enfrente tiene al caballo, yo creo que James, dada su experiencia, dada lo bien que pichó con los Rangers, los Blue Jays tienen que ganar a juro este juego, si no ganan este juego están contra la pared. Exactamente. Sí, Sí. porque después viene Estrada contra Martín Pérez y ahí Estrada yo creo contra que Pérez, Estrada sí señor. contra Pérez, sí señor. Ese Sí. es. Martín Pérez, que hay que recordar que nuestro compatriota que viene de la Tommy John, el año pasado estuvo fuera. Sí, no ha estado muy dominante, a pesar que ha tenido salidas decentes, pero no ha sido el pitcher con que uno quiere estar seguro de ganar un partido en una serie de postemporada. Y Estrada que tuvo una buena temporada. Yo pensé que iban a poner a Greg Holland y no lo veo a Greg Holland. Bueno, ¿Sí me porque entiendes? seguramente está para el juego 4. En el juego 4 está anunciado R.A. Dickey y los Rangers no han anunciado su lanzador. Extraño, a mí me extraña que Greg Holland no está anunciado. Es posible que ellos cambien dependiendo del resultado del juego de mañana también. Exactamente. Si el Sí. juego 2 lo gana Rangers, yo creo que va Martín Pérez en el 3. Si el Exacto. juego 2 lo gana Jays, Blue Jays, puede ser que no sea Martín Pérez el lanzador del tercer juego, sino que sea Holland. Greg Holland, Sí. claro. Bueno, ¿cómo ves esta serie? ¿Tú crees que los Blue Jays pueden remontar? Blue Jays, te lo di desde marzo como mi equipo favorito en la división este y he mantenido mi postura todo este tiempo de que me parece el equipo más poderoso que he visto en toda la Liga Americana. Mi opinión es que los Blue Jays deben ganar el campeonato de la Liga Americana e ir a la Serie Mundial. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero cuidado, porque si estas lesiones que vimos el día de hoy se recrudecen, cuidado, pues son tres de los cuatro bates prodigiosos que tienen los Blue Jays. Es que claro, estás tomando en cuenta a Donaldson, que yo creo que sí va a jugar, no, creo que fue más que todo una precaución. Tienes a Bautista, hay que ver qué tanto es la dolencia. Y Sí. aparte tienes un Tulowitzki que está recién reapareciendo. Sí. Que todavía no Esta está en serie, forma. a mí me huele que esta serie se va a 5 juegos. Me huele. Debería también, porque Sí. los Rangers están demostrando. Cuando jugaron la serie contra los Anaheim, de verdad que demostraron tener bastante, bastante calidad y bastante deseo de ganar. Bueno. Vámonos a la Liga Nacional, la serie de división, la primera serie de división, entonces arranca mañana a las 6:30, Cubs en Cardinals, y entonces dos veteranos, Lester contra Lackey. Sí. Después, el día sábado, en horas de la tarde, van Hendricks contra García. En el juego número 3, este va a ser un juegazo, Waka contra Rieta. Ahí van los dos caballos, ¿ok? Aquí les pasa lo mismo a los Cubs que les pasa a los Astros, pues por haber tenido que usar necesariamente a Arrieta en el juego de comodín, no les queda más remedio sino esperar hasta el juego número 3 para utilizarlo. Y Exactamente. ligar que Lester y Hendricks pues tengan buena salida para poder llegar a ese tercer juego que va a ser en Wrigley Field con Arrieta y por supuesto que ahí ya deben estar vendidas todas las entradas. En el cuarto juego están anunciados también los lanzadores y entonces ahí. Por supuesto, el cuarto si es necesario. Ahí va Lance Lynn contra Jason Hammer. Y el quinto, por supuesto, no está anunciado todavía. A ver. Lin no ha estado muy bien en sus últimas salidas. Ten eso en cuenta. ¿Qué te parece esta serie de Cubs y Cardinals? Bueno, me gusta lo que vi de los Cachorros de Chicago. Me ha gustado desde hace bastante tiempo. Desde que empezaron a subir a todos esos muchachos. A Chris Bryant, a Schwarber, a Addison Russell, a Baez. Me encanta este equipo y estoy con ellos hasta el final también. Ese es el equipo que yo tengo contra los Mets me gustaría pues ver esa serie, Cachorros Mets, más que los Dodgers. Aunque veo a los Dodgers muy, muy, muy fuertes con esos dos lanzadores, todavía tengo esperanza de ver a los Mets haciendo de las suyas. Okay, Así que con los Cachorros, los Cardenales dependen bastante la llegada de Yadier Molina. Yadier Molina es una batuta dirigiendo a los pitchers y es un capitán en ese equipo. Yadier Molina no ha jugado desde hace varias semanas por un problema en un dedo, una lesión que tuvo de una especie de pequeño desgarre y no se sabe todavía con certeza si va a jugar el juego de mañana. Yo pienso lo mismo que pienso de los bateadores de los Blue Jays, que van a hacer lo posible o lo imposible para que estén ahí en el line-up. Y esta serie se me antoja que es muy parecida a la de Houston Kansas City. Aquí se va a imponer la experiencia de los Cardenales, el único equipo que ganó 100 juegos en la temporada. Estuvieron cabalgando de punta a punta esa división. Y batallaron contra las lesiones, se le lesionaba uno, salía otro. Se le lesionaba a otro, salía otro más. Es un equipo que está acostumbrado a ganar. Entonces, el juego ese de Waka contra Rieta, bueno, ahí definitivamente, pues, los cachorros deberían estar ganando ese juego, son los favoritos para ese juego, aparte que es en su casa. Pero yo no sé, ese juego número 2 de Hendricks contra García, a mí se me antoja que va a ser un duelo de batazo. No, Eso. García no ha lanzado mal, García ha estado bastante decente. Sí, pero no sé. Lester contra Lackey, bueno, dos veteranos que están acostumbrados a esto, a lanzar hasta en Serie Mundial, fueron hasta compañeros de equipo, pero tampoco garantizan demasiado. De hecho, Lester, con todo el contrato que le dieron, terminó con 11 y 12. Entonces, los jóvenes lanzadores Waka y Arrieta son los que van a sacar la casta en ese juego número 3. Yo creo que Aunque, de ojo, en San ventaja Luis, es para Cardenal. Ángel, aunque en San Luis hay varios jovencitos también, tienes al FAM, tienes a Piscotti, tienes a Grichuk, Es verdad. ellos tienen varios muchachos también bastante jóvenes que se han cargado el equipo con Es la verdad. falta que tuvieron, porque Matt Holliday no jugó una gran parte de la temporada y Molina se lesionó después también. Ellos de quien más dependen es del Matt Carpenter, es su gran bateador. Y ver Matt Adams si vuelve a la forma que tenía antes. Tiene una banca muy, muy profunda. Viene Mark Reynolds de emergente y tú sabes cómo es Mark Reynolds. Cuando no la pesca para poncharse es porque la bota. Sí. Choca la bola. Bueno, y Adam Wainwright, que regresó contra todo pronóstico y está en el bullpen. Claro. Y Me después imagino ahí en los primeros dos juegos, cuando traigan a Wainwright a lanzar a lo mejor el séptimo, el octavo, pues eso se va a venir abajo. Entonces, bueno, yo creo que Cardenales gana. No, no voy a decir en cuántos juegos porque no sé, pero ojalá se fuera cinco juegos esta serie. Por último, entonces, el día de mañana empieza en horario nocturno. Mets en Dodger. Entonces empezamos en Dodger Stadium porque la ventaja de localía la ganó el equipo de Los Ángeles. Entonces el primer juego lo lanza DeGrom contra Kershaw, juegazo. excelente. El segundo, Syndergaard contra Greinke, otro juegazo. Juegas. Y el tercero, Anderson contra Harvey. Eso ya es en la Gran Manzana. Y después, Bien. bueno, los lanzadores del cuarto y quinto no están todavía definido. Entonces, a ver, ¿qué te parece esta serie? Una serie bastante interesante. Se van a dar, como se dice, de todo. Quizás muchos de esos juegos terminen por, la mayoría termine por una diferencia mínima o por muy pocas carreras. Sin embargo, a nivel ofensivo me gusta más los Dodgers que los Mets. Creo que tienen más profundidad como en la parte, en el bateo. Vamos a ver quizás a un Corey Seager luciéndose. Espero que ese va a ser uno de las vedettes de estos juegos de postemporada. Yasiel Puig regresa de nuevo también. No sabemos en qué condiciones va a estar, pero Yasiel Puig va a abrir mañana. Y O sea aparte que tienes ese a... le dieron un bolazo y había temor ahí, pero yo creo que ya está recuperado. Sí, no, yo creo que él juega mañana. Sí. Así que Es demasiado importante. yo le doy la ventaja a nivel ofensivo. A los Dodgers tienen mucha más profundidad que los Mets. Pero para ti gana a Dodgers. Serie a 5 juegos. Gana el mejor. Bueno, Creo, creo, pero mójate. creo. Ahí queda un ganador aquí. Sí, no sé quién va a ser el mejor, eso hay que verlo ahí en esa serie. Te estoy diciendo, van a ser todas las series muy cerradas, es lo que me da la impresión. A mí me gustaría ver a los Mets por la misma razón por la que te estaba hablando de los salarios. Sí. Me gusta ver una serie donde los equipos que tengan lanzadores como Syndergaard, como DeGrom y como Harvey tengan superioridad sobre Kershaw, Greinke y Anderson. Me parece, y prefiero ver jugar a un Wilmer Flores o jugar a un muchacho de los Mets, a Lagares, cosas así, por encima de Yasiel Puig, por encima de Adrián González. O sea, lucirse más, como te estoy diciendo. Me gustaría ver esos muchachos demostrarle a los dueños de los Dodgers que con una nómina más inferior se consiguen resultados superiores. Bueno. Ojalá se dé. No me enojaría si ganan los Dodgers. Creo que tienen todo para ganar y se lo merecen. Los Dodgers tienen un equipazo. No es que lo quiero, pero internamente ya es cuestión de gusto. Pero te digo, Sí. esta es una serie que no creo que se decida en 3 juegos, sino en 5 juegos. Bueno, yo que soy amante del buen pitcheo, bueno, aquí me voy a dar banquete porque sobre todo los dos primeros juegos, el tercero también por el lado de Harvey, que yo no sé. Porque ya superaron su total de inning que estaba presupuestado. Sí. Pero yo no sé si van a ir con él, bueno, que llegue hasta donde llegue, o le van a administrar los lanzamientos. Pero esos juegos de Gron Kershaw y Syndergaard-Greinke, bueno, eso va a ser para coger palco. Si el Yo juego creo de que Harvey, el juego de Harvey contra Anderson, que es el que toca, es un juego sí. que está muy cerrado. A la altura del sexto inning, séptimo inning, yo creo que a Harvey lo van a dejar lanzar más. Pero si por la casualidad de la vida los Mets están ganando 4-0, 5-0, 5-1, es posible que al sexto, séptimo inning le den lo cambien para traer a sus relevistas. Sí. Yo creo que va a ser así. Y bueno, pues ahí entonces habría que analizar, no tenemos tiempo, pero habría que meterse ya en profundidad y ver cómo está el bullpen de cada uno de ellos. Pero bueno, esta pareja de... ¿Sabes cómo está el bullpen? Bien, bien cansado. Exacto. Eso es Pero un misterio. esta pareja de Kershaw y Greinke que bueno, han hecho desastres este año, sobre todo Kershaw con los 300 ponches y bueno, y también Greinke con esa super temporada. Lamentablemente, para él se le atravesó Arrieta, que creo que le va a llevar el premio, pero bueno, son dos de los candidatos, de los tres candidatos, son dos de los Dodgers. Yo creo que esa pareja de Kershaw-Greinke es la que va a llevar a los Dodgers hasta la final de la Liga Americana. De Degrom y La Syndergaard, Liga bueno, Nacional, la Liga Nacional. de la Liga Nacional, la final. ¿Dije Liga Americana? Sí. Ah, bueno, perdón. La final de la Liga Nacional. Entonces, DeGrom y Syndergaard tienen una gran calidad, tienen muchísimo futuro por delante, pero yo creo que les va a pegar la presión. Y al final, esos dos monstruos, Kershaw y Greinke, sobre todo que tú pudieras utilizar a Kershaw y Greinke nuevamente en juego 4 y 3, dependiendo de cómo lancen. Porque entonces, fíjate, el día 9 de octubre es el primer juego. Entonces, 1, 2, 3. Para el juego número 4, ya Kershaw tiene 4 días de descanso. Tiene sus días de descanso normales. Vale. ¿Por qué? Porque tienen un día de descanso ahí para viajar de Los Ángeles a Nueva York. El día 11 no hay juego. Entonces, eso permite que tú puedas utilizar en un teórico juego número 4 y un teórico juego número 5, tanto a Kershaw como a Greinke. Entonces, que los dos pierdan en sus aperturas consecutivas, yo creo que no. Muy difícil. Yo creo que, no, no, honestamente, como te digo, los Dodgers son el equipo a ganar esa serie, pero yo no sé por qué tengo la impresión de que la serie debe llegar a 5 juegos. Sí, y Porque ojalá para beneplácito de los fanáticos. Bueno, para cerrar León, perdón, perdón, y otra cosa que te quiero decir, todavía creo que el equipo que gane la serie entre Mets y los Dodgers, ese es el equipo que nos va a, del ganador de esa serie va a salir el campeón de la Liga Nacional. Yo creo bueno, que. no nos adelantemos todavía. Claro. A ver, dame tu pronóstico. Ya terminó la temporada. Lo que pase de aquí en adelante no cuenta para efectos de los títulos individuales, de lo que tiene que ver con los trofeos. ¿Quién es para ti el más valioso de la Liga Americana? Donaldson, escapado. Estoy de acuerdo. El Cy Young de la Liga Americana. El pitcher de los Astros, Keuchel. Coikel, estoy de acuerdo contigo. Tú habías dado a Price anteriormente. Pensé que Price iba a seguir, pero la última salida de Price le hicieron como dos o tres carreras. Keuchel fue todavía dominante y Ok. creo que ahí se decidió la lucha. Y Ok. el mismo Price dijo, yo creo que Keuchel debe ganar el Cy Young. El mismo Price lo dijo. Sí, una gran temporada para este zurdo. Sí. El novato del año, ahí estamos todos de acuerdo. En la Liga Americana, En la Liga Americana, el novato del año. Carlos Correa. Sí, señor. Hubo muchos, hubo Ahí muchos. tenemos. Te voy a decir una cosa, ahí hubo demasiado, este año hubo demasiados novatos. Yo creo que ahí hay, por lo menos en cada liga, hay cuatro jugadores que en años anteriores hubiesen sido novatos del año contra el que ganó. Okay. Prácticamente, prácticamente. Okay. Okay. Sí. El manager del año. En la americana, a mí me gustaba Paul Molitor, no sé por qué, pero creo que es un equipo que no contábamos mucho con él Y el equipo Ese es mi que manager del año. sí, también. No tenía materiales, no tiene grandes estrellas, no tenía gran cosota y lo eliminaron el día anterior en el juego 161. Exactamente. Ese es mi candidato. Sí. Otro candidato muy bueno es AJ Hinch, el de los Astros. Claro. El de los Astros, bueno, tremenda temporada. Astros y Cubs, que todo el mundo decía que eran los equipos del futuro, bueno, ya se metieron hasta la postemporada, que nadie lo esperaba. Así es. Por eso mismo, en la Liga Nacional, esta vez voy a dar yo mi pronóstico. En la Liga Nacional, mi MVP es Bryce Harper. ¿Tú estás de acuerdo? Tu MVP es Bryce Harper. Sí. Yo creo que sí. Sí, no tiene, sí. Sí, cuidado. No sé, porque a lo mejor se lo pudieran dar a Greinke, que no lo sé. No lo sé, porque yo estaba pensando otra vez en darle que Greinke fuera el, no fuera Cy Young, pero Greinke fuera el más valioso. Puede ser. Para mí el Cy Young es Arrieta, por Ajá. lo que hizo en la segunda mitad, por su no-hit, no-run, todo lo que hizo. Lo hemos venido comentando continuamente, semana tras semana. El No, y odio salió. hay otro factor. Aquí votan los cronistas. Entonces, van a haber muchos cronistas que cuando lleguen al equipo los Dodgers van a repartir sus votos. Uno van a hacer para Greinke, otro van a hacer para Kershaw. Y eso va a beneficiar a Arrieta, ¿me explico? A Ajá. lo mejor Arrieta en algunas papeletas va a ser segundo y el Sí. primero va a ser Greinke o el O primero va puede a ser ser que Kershaw. Pero ese segundo de Arrieta lo beneficia porque si Greinke fue primero y Arrieta fue segundo, entonces Kershaw fue tercero, ¿me explico? Entonces, esa división de votos entre Greinke y Kershaw yo creo que va a hacer que Arrieta al final gane. ya. Es lo que creo que va a pasar. Y mi manager del año, definitivamente es, bueno, el que yo creo que es el mejor Claro, el manager mismo de la liga, que es Joe Maddon. el que estaba con Tampa. Joe Maddon, sí, señor. Sí. El equipo de Tampa, que bueno, se derrumbó No, cuando. te faltó el novato del año. Ah, perdón, el novato del año, Chris Bryant. Muy bien. ¿Está de acuerdo conmigo? Un año también donde hubo muchos peloteros buenísimos. Sí, Muchos. El propio compañero Schwarber, de él, ¿cómo se compañero llama? Schwarber, Schwarber, el mismo el Syndergaard. propio Syndergaard es novato, Sí, Syndergaard es claro. novato. Te digo, hay muchos peloteros que hubiesen estado en las papeletas punteándolas hace 2 o 3 años, dependiendo de la elección. ¿Entiendes? Muy Cuando bien. no había un novato del año así tan poderoso, así mismo. Aquí hubo de Okay. verdad una graduación de peloteros, una promoción de peloteros de alto calibre. Puros muchachos jóvenes que han dado grandes, grandes resultados positivos para su equipo. El mismo Odubel Herrera va a estar metido en las papeletas también. Sí. No va a ganar novato del año, pero va a estar metido. Va a recibir unos cuantos votos. Y sabe quién va a recibir unos cuantos votos en la otra liga, Eduardo Rodríguez. Exactamente. Va a Así recibir unos mismo. votos por ahí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner, que hay que ver el juego. No, no, faltaba. Hay un tema que quería hablar más, que hay que destacar muy importante, que fue el segundo no-hit no-run que tiró Max Scherzer. Así es. Yo te comentaba en uno de los tweets que te envié que yo creo que es la máxima demostración de pitcheo que yo he presenciado en mi vida. Un juego no hit con 17 ponchados y donde no hubo boletos, simplemente no fue juego perfecto por un error en el tiro de Yunel Escobar. Pero fuera de eso, fue un dominio como yo no lo he visto en ningún pitcher. Ni siquiera esos juegos de Clemens de 20 ponches o de Pedro Martínez de 18 ponches, pero esos recibieron hits. Así es. Esto fue algo realmente un dominio impresionante. Y es el segundo que da en un año, lo cual lo une a varios, a pocos lanzadores en la historia que han logrado dos no-hit no-run en un mismo año. Sí, Uno. lamenté mucho no ver ese juego, pero sí, la verdad que es un dominio impresionante. Sí. Bueno, ¿y qué manera terminó la temporada? Lástima que no le sirvió ni a él ni a su equipo. Bueno, a él en lo personal sí. Y hay que destacar el campeonato de bateo de Miguel Cabrera. Hay que destacar Claro. los 200 hits que consiguió José Altuve Sí, señor. en una La temporada. temporada nuevamente muy buena de Félix Hernández. Sí, para él no fue muy buena. Él dice que no fue muy buena. Que él podía dar mejores resultados. Yo también pienso que él puede dar mejor. Hay que tener cuidado con su velocidad, porque si pierde velocidad, va a ser un pitcher más bateado. Él tiene que buscar la manera de volver a ser dominante como en años anteriores. Bueno, pero estuvo, ¿cómo se llama? Estuvo coqueteando con los 20 triunfos buena parte de la temporada. Claro, Estaba claro. proyectando 20 triunfos. Sí. Al final se cayó un poquito, Sí. pero sí. Ok, ahorita sí lo dejamos hasta aquí. Muy bien. Vamos a ver el juego y ya la próxima semana pues van a haber muchas cosas definidas. Vamos a ver ya quiénes van a las finales de cada liga y a ver si la pegamos o si nos equivocamos de nuevo. Está bien. Amigos, la cuenta de Twitter es arroba segunda noveno, esto es el número, arroba 2DA DL9NO. El blog es segunda noveno en letra, punto blogspot.com, también en iVoox, también en Spreaker. Y para terminar hoy, como es costumbre, vamos con un tema beisbolero y para variar, pues es Take Me Out to the Ball Game, pero esta vez va a ser con Harry Carey. El recordado Harry Carey, como un homenaje pues a los cachorros de Chicago que para beneplácito de esa afición que ha sufrido durante tantos años y que está esperando que este año se acabe la maldición de la cabra, pues vaya para ellos este homenaje al recordado Harry Carey. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Luego. Chao, chao. Let me hear ya.